Bienvenidos amigos a su canal de Checkpoint en una edición más de Gamer Chat. Este es su Gamer Chat número 16 y junto a mí se encuentra Bikuto, Hadouken, Monsieur Tier, What's up, Karchu, ¿qué onda? Y Luis. Hola, hola, ¿cómo están? Lucho te voy a decir mejor. ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? ¿Cómo lo han pasado? Aquí con sueño, yo con sueño. Cansado. Cansado, con semana sueño. Pesada. Juegos, quiero semana jugar. Inactiva de Río. The Order. The Order. ¿Qué? The Order. ¿Cuál es la noticia? The Order. The Order. Bueno, el tema de hoy es muy interesante. Esta vez vamos a hablar, y si entra The Order y la verdad todos los juegos en general, vamos a hablar sobre los juegos AAA versus los juegos independientes. ¡Ah, ¡oh, Dios mío, no! ¿Por qué? ¿Qué es la diferencia? Bueno, Luis, Lucho, dale una introducción a la gente, tal vez que no esté muy empapada en lo que es un juego indie, un juego AAA. Ok, los juegos AAA son aquellos juegos de grandes compañías que tienen un presupuesto millonario, están siendo desarrollados por infinidad de gente, normalmente de 300 a 400 personas. Desarrollados y publicados. Y publicados también. Y los juegos indie normalmente son dos personas, estudios pequeños, sí, puede ser inclusive una sola persona. Correcto. Y autofinanciados, estos buscan patrocinadores o son financiados por la misma persona que los está desarrollando. Karchu, ¿algo que le faltó en la definición ahí a Luis? Pues, cubrió básicamente todo. Todo. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué entra en controversia este choque de juegos AAA y juegos independientes? ¿Y cómo surgió? Surgió porque fijo algún trabajador de esas compañías dijo: yo me voy a independizar como las naciones se independizan. No, porque si nos remontamos a la era retro del Super Nintendo, de Nintendo clásico, creo que no existía este debate. ¿Por qué surge, Karchu? El debate de los juegos independientes. Yo voy a contestar por Karchu. El debate viene por... Viene por la popularidad de los juegos. Entre más demanda de videojuegos, existen compañías más grandes que puedan cumplir esa demanda. El mercado está creciendo. Y también con el avance de las tecnologías. Exacto. La gente, lo que ayuda, como buscar nuevas experiencias, ¿va? Y eso es más difícil hoy en día. Sorprender, sobre todo a aquellas personas como nosotros. Que en pocas palabras, ocupa más pisto. Se requiere más dinero para desarrollar ahora los juegos. Más dinero, mejores estudios, más personal. Más avances tecnológicos hay, más dinero se requiere para desarrollar. Más dinero, más estudios, más personal para trabajar. Pero entonces, más entonces, cuidado. Entonces, ¿no deberían de existir los juegos independientes? No, yo creo que el choque de AAA versus independiente viene en las restricciones que los estudios AAA te da. Las restricciones en la parte creativa y cómo manejan ellos franquicias que otros desarrolladores han creado, como el caso de Mega Man. Correcto. Que ahora no lo dejaron crecer al no me acuerdo cómo se llama. Inafune. No lo dejaron crecer con Mega Man. Mega Man lo han llevado a direcciones que tal vez no estaba completamente de acuerdo. Era prácticamente su hijo. Correcto. Él creó eso. Correcto, él lo creó, pero estaba en manos de Capcom. Exacto, la IP era de manos de Capcom. Y pues él tomó la decisión de hacer Mighty No. 9, que es el sucesor espiritual de... Correcto. Así solo de espíritu. De Mega Man. Pero ahí es donde entra el nuevo sistema, que es a través de Patreon, o pueden ser los Kickstarter. ¿Qué son los Kickstarter, Emerson, para que la gente... Es un sistema de financiamiento. El usuario aporta cierta cantidad de dinero para que los programadores... No es como empieza una patada. Kickstarter, start a kick. Literalmente. Empieza una patada. Empieza de una patada. Yo pensaba que algo así era. Pero solo para juegos independientes. Para juegos independientes. Sí. Es que aquí también entra lo que es. Bueno, lo que es la. Que la, los juegos independientes no se tienen, como decía Lucho, no se tienen que regir bajo los patrones de. Ah, necesito vender tantas copias. Mientras que los juegos AAA sí. Entonces, ¿creen ustedes? Tienen que cumplir ciertos estándares. Correcto. Entonces, ¿creen ustedes que los juegos AAA surgieron en base a las demandas del público y los juegos independientes vienen siendo como una respuesta hacia eso? ¿Cómo ven? Yo veo los juegos independientes como más una forma creativa y para dejar como, ¿cómo decirte? Como ser libres en la forma de como hasta cierto punto como arte. Uh-huh. O sea, que ellos pueden hacer lo que ellos quieran sin restricciones y que... Correcto. O sea, puedan terminar su trabajo y que lo vean como forma de, inclusive de arte, pues. Correcto. Entonces, ¿creerían ustedes que un juego como Hatred es un juego independiente? ¿Como arte? Es un juego independiente. Es un juego independiente, pero que trata de llamar la atención en base a la polémica. Es que siempre general, te digo porque bueno, contraste de lo que vos me decís. Perdón, pero es que siempre van a haber sus excepciones. Vaya, por ejemplo, el No Man's Sky pareciera un juego de triple A, no pareciera un correo independiente. Que está siendo apoyado por Sony, creo. No. Sony. Pero es diferente. Es diferente, pero porque el juego siempre sigue siendo independiente. Correcto. Sí. Sobre todo la parte de publicación que le ayuda a una compañía. Pero grande. Por eso te digo, entonces Hatred es un juego artístico. Para tierno artístico. Si nos vamos al tema de arte, el arte es subjetivo. Exacto. Para lo que una persona eso lo pueda considerar arte. Shigeru Miyamoto, el creador de Mario y padre de los videojuegos, dicen que es arte. No, claro. ¿Qué hecho? Hay un debate que yo creo que tal vez podríamos dejar para otra ocasión. Espérame, que soy Shigeru Miyamoto, ya digo que hate es arte. Hay un debate sobre si se considera, si se puede considerar. ¡Vos no sabes! ¡Hate es arte! ¡Compré Nintendo! Bueno, ahí está, Shigeru Miyamoto dijo que es arte. No, los videojuegos es arte. Una forma de arte. Sí. Pero más que eso, es una forma de entretenimiento. Mucho debate respecto a eso. Exacto, sí. Eso es para otro gamer chat. Lo que pasa, para otro gamer. Lo que pasa es que lo que tocó Bicuto, pues, de que los juegos independientes, no sé si me equivoco, pero suelen caracterizarse por ser como la parte artística de la industria. Ahora, de la industria. También. ¿Por qué? También estas personas no solamente trabajan para que sea arte, sino que también es el factor económico. El dinero, sí, claro. O sea, entran a la industria porque también quieren... Como quieren forma de empezar, ser ya después quieren ser remunerados. Bueno, vamos a ver un caso, que es el tema de las restricciones. Antes de que saliera Gears of War, Microsoft estaba casi prohibiendo que tuvieran las pistolas con las sierras. Y lo quería prohibir. Fue una lucha de Cliff Bleszinski y del equipo desarrollador de Epic que eso se diera porque era la esencia del juego. Y realmente se tuvieron que dar en la torre con Microsoft para que eso sucediera. Si ellos no hubieran tenido esa iniciativa y hubieran sido un poquito más sumisos, Gears of War no hubiera sido lo que es hoy. Y ahí es donde venimos con las restricciones de ideas. Exacto. Uno como desarrollador de juego, bueno, digamos, si yo fuera un desarrollador de juegos y tengo una visión, pero esa visión termina siendo algo completamente diferente. Por las personas que me están financiando, entonces me están limitando creativamente. Es ahí donde viene la frustración de los desarrolladores y dicen, ok, yo voy a hacer lo mío, me voy a autofinanciar o voy a hacer como un Inafune, como Inafune, sí, que se fue a hacer su mundo. Exacto. Shinji Mikami también empezó. Shinji Mikami se fue también de Tecmo. Y bueno, Itagaki también fue por otro problema, roces, pero también había problemas de... Entonces, caso contrario de lo que estaba diciendo Lucho, es lo de Destiny, que fue uno de los trabajaba por culpa de Activision, que quiso dividir la historia. También de Assassin's Creed, uno de los creadores se fue. Por conflictos creativos, él tomó la decisión. Entonces, tomando eso de base como restricciones, se podría decir que los indies sí tienen más libertad en esto. Claro, no, y desde el momento que tenés tantos desarrolladores con tanto nombre, o sea, tanta altura y tanta experiencia en la industria de videojuegos que se están saliendo y haciéndolo ellos, es porque realmente las compañías no están respetando las visiones creativas ni de los demás grandes. Pues. Ahora, yo preguntaría, ¿por qué no respetan esa parte creativa? ¿Por qué será que no la respetan? Cuestión de mercado, dinero, no lo ven factible. En cuestión de han hecho estudios y dicen, vaya, este juego va dedicado a ciertas edades, queremos vender en ese rango, en esa población, entonces no podemos hacerlo que todos sean adultos, mature, o que tengan ciertos aspectos que no creemos como compañía que vaya a vender. Eso fue algo que afectó, por ejemplo, y que se criticó con el Bioshock Infinite. Uh-huh. Que incluso se cambió la portada, una portada con la masa que la cambiaron, sí, y pusieron una portada que llamara más la atención. De un público juvenil, o sea, el personaje masculino, con su que se vea más como de juego. Sí, una portada más atractiva, pues, sí. Más como las películas de Hollywood que son como un póster de Hollywood. Posters, sí. E incluso hubo cierta simplificación en la parte de la mecánica shooter. Pero la pregunta es, entonces, ¿cómo definirían un indie en comparación a un AAA? Porque entonces ese mercado siempre va a estar así como los que quieren los juegos artísticos y creativos y los que quieren los juegos chuderos, los clásicos. ¿Vos tienes que ser grande? ¿Qué pensás? Porque has estado bien parlanchín últimamente. Ya me tenés estallado los oídos. ¿Qué pensás sobre los indies? ¿Y te gustan los indies o no te gustan? No, no sos así muy fan de los indies. Yo tampoco. Yo me gustan. Yo, sí, siempre y cuando sean buenos. Estoy esperando un, creo que un indie, no estoy seguro si es indie, que se llama Salt y. ¿Cómo es? Crystal Souls, algo así, no sé. Es la versión 2D de Dark Souls. Pero creo que es un. Creo que es un indie, pero ese sí lo estoy esperando. Yo tampoco soy solo, para solo para recalcar, un juego independiente andaban bien, que es por políticas creativas. Espera, nos estás haciendo un examen. No, se está caracterizando. O sea, nos vas a decir que estamos mal o bien. No, solo estoy diciendo. ¿Qué clase de podcast es este? Según. Quiero, me voy a hacer indie, ya no quiero trabajar con ustedes. Lo están restringiendo. Sí, no, lo que le estoy diciendo que, según lo que encontré. Que los jefes. Los jefes siempre te estallan la polla. Bueno, la parte creativa, aquí hay un ejemplo. Bueno, en la parte creativa, la parte de restricciones en cuanto a las políticas. Y la parte monetaria en cuanto a publicación del juego. No es tanto a cuánto lo desarrollan, sino cómo se publica el juego. Parte de publicidad, entonces, es lo que rige más lo de. Sí, no, porque recuerden que son dos procesos diferentes: el desarrollo de un juego y la publicación del juego. Son completamente diferentes. Y entonces ahí es donde entra la facilidad de la parte digital, porque los juegos independientes tienen un auge más en la parte digital. Claro. Hay juegos que no salen en físico. Porque no pueden financiar no todo lo que es la logística, la distribución, para un mercadeo. Todo eso. Pero creen que es necesario porque, bueno, esta lucha, si se puede decir, entre los juegos AAA e independientes es bastante similar con el mundo del cine, pues. Las películas independientes. Correcto. Hollywoodense, pues siempre. Siempre y cuando nosotros como jugadores tengamos más variedad y más opciones y no estemos restringidos a una sola dirección, creo que bueno. ¿Cuál dirían ustedes que es uno de los juegos independientes que más les haya llamado la atención? De los últimos que he jugado, por lo menos el Guacamelee me gustó bastante. Me gustó bastante, es un beat'em up, no me equivoco. Medio side-scroller. Side-scroller que tiene. Full mexicano. Sí, todo mexicano. Bastante cultura, pero referencias. Muy interesante. Referencias de juegos. Muchísimas referencias de otros otro videojuegos. Otro juego. Saludos a nuestro oyente mexicano. Sí, los queremos. Recuerden, amigos, Nachos Tacos. Nos pueden comentar cualquier duda, cuál es su juego favorito independiente, cuál es su juego triple A favorito, cualquier franquicia. Este espacio es para publicidad, cállense todos. ¿Sí? Pueden vernos a través de Facebook como Checkpoint, en YouTube como Checkupointu y en Twitter como Check0point. Y en Instagram como Yo Estoy Desnudo y no solo salgo sin camisa. Chiguero Miyamoto. Chiguero Miyamoto, aprueba este programa, escúchenlo, vean, es muy divertido y compra Nintendo. Tier, entonces volviendo, ¿cuál es tu juego favorito indie, independiente? Si es que has jugado. O en realidad no te interesan para nada. Para nada. O sea, no lo ves como algo. O sea, mueran independientes, la monarquía. dinero. La monarquía española. Picuto. Juego independiente. Fíjate, no recuerdo bien, pero tengo varios, si te puedo decir varios. Juego independiente. Me gustó Journey bastante. Journey. De Genova Chen. Me gustó That Game Company. Sí. Me gustó Guacamelee. Hasta cierto punto. Hasta que me di cuenta que era referencia mexicana. No, bro. Bueno, de los que yo recuerdo, de los que más me marcó, como, ahorita está surgiendo esto de los juegos independientes, creo que fue Limbo para mí. Limbo también. Limbo marcó una diferencia y creo Limbo, que empezó a surgir ese auge por juegos artísticos. Y hay varios, o sea, nosotros aquí estamos obviando un montón. Pero también hay que sacar Shovel Knight es buenísimo. Para mí es el mejor. Sí. Es un juego que tiene todo lo bueno de los retos. Y es buenísimo. Y para esta era, porque ya no está de moda los retos. Entonces, ese tipo de juegos son juegos que por lo general no los jugarías en títulos o franquicias grandes. Ya ves, Shovel Knight publicado por EA. Por todo, Activision. Y todo partido el juego. Sí. Te vendemos la. ¿Cómo se llama? La palita esa. Pero también hay que ver que con el auge de los juegos indie ha venido un montón de juegos. Exacto, claro, a eso es lo que iba, exacto. Uy, no lo trates así, Carchu. No, no es que literalmente es juego que y también bastante juego así. El problema que ha causado Kickstarter, que a veces prometen juegos que no cumplen. No terminan. Ni siquiera los terminan y se llevan una buena cantidad de dinero. Como el famoso de Z, no recuerdo bien, que es uno como de zombies. No sé si fue ese que lo habían retirado. Sí. Y lo volvieron a poner. Z1 de uno. No, es otro, creo. Daisy. Lo habían retirado. La pata Daisy. Lo habían retirado de Steam, no sé si me equivoco. Y lo volvieron a poner en Steam. Correcto. Pero es que, ahí entra un problema porque. Bueno, ese es. Pero es que a quién le va a gustar un juego de un personaje femenino de Disney. La pata Daisy. Una de eso. No, perdón. Estamos hablando que ahí es otro problema porque estamos hablando de las versiones beta también. Uh-huh. Que los juegos independientes también se están caracterizando por eso, que son versiones no terminadas. Entonces, pero podrían decir que también como el plano en medio entre los juegos independientes, entre el puente independiente y juegos AAA, también se está reduciendo porque lo que hace es que crea más variedad. ¿Creen ustedes que esto es el caso o no? Sí, o sea, es que mira, siempre va a haber excepciones, inclusive en los AAA y AAA, que no son buenos. Así como hay independientes que son muy buenos, que podrían ser, que vos quedas pensando, este juego pudo haber sido un AAA. Vaya, el ejemplo que te puedo dar es No Man's Sky. Yo lo miro como un juego, un título, pagaría $60 por comprarlo. Solo como está, pues. Y yo. Tier dice sí, que o no, sea, no ha salido, no, pues. No ha salido, pues, pero para otros tipos de juegos que son AAA que no han sido tan buenos. Sí, la verdad que si uno. O sea, Rambo yo no creo que haya sido indie o sí. No, es AAA tampoco. Pero tampoco. Es un juego de bajo. Es como en medio. De un costo es, medio ese es como el puente. A eso es lo que me refería. ¿No? Rambo es el puente, ¿no? ¿Qué asco? O sea, porque no, que es AAA, aquellas producciones que venden masivamente. O sea, que se usa bastante dinero para su producción y también se invierte en publicidad. ¿No? Sí, eso es lo que ambas cosas. Sí, sí. Pero sí, yo creo que sí. Yo creo que va a llegar un punto en que los indies van a saltar de esa etapa y van a ser como. Los indies buenos van a crear como su propio género. Y los indies raritos van a quedar allá raros. Pero entonces, cuando un juego independiente se hace popular, ya no es independiente. Es que ese es el problema. Ese es la, pero ese es que te digo que se van a saltar. No, porque yo creo saltarían. Que independiente viene desde el momento que lo crean. Se están autofinanciando. O sea, que sí, persona, son los tres factores: creativo, correcto, la parte económica y las limitaciones. Correcto. Entonces, ese es el punto de creación, desde que nace el juego. Ya si el juego se hizo famoso y vino una compañía y quiso agarrarlo, ya las ideas de esa persona ya están plasmadas y ya no las pueden cambiar. Tal vez para una secuela, entregas, sí. Pero para esa entrega, ese juego sigue siendo. No, por eso le pregunto, pero entonces ahí, en ese caso, que una compañía la agarre como ya una secuela. Y haga una secuela o un juego parecido, un sucesor espiritual, ya no sería un juego independiente. Es que también hay que recordar que esa transición. O sea, puede servir de trampolín. Son juegos, empiezan como juegos independientes. Correcto. Y ellos quieren hacer. Porque esa es la meta de muchos indies. Veamos llegar el caso, a hacer un buen juego. Veamos, por lo menos yo lo veo así en el caso como de Minecraft es. Que ahora es un juego que produce Microsoft millones, lo compró. Y Microsoft todavía invirtió no sé cuántos millones, miles de millones de dólares. Moya. Para esa franquicia. Para el estudio. Para juego, ¿no? Sí. El estudio fue que. Pero continúa manteniendo la misma esencia. No ha cambiado. Si ya sacaron algo como Minecraft 2, que ya Microsoft mete mano y ya dicen, no, estamos listos. Microsoft. Microsoft. Sí, capaz. Entonces ahí ya no es un juego independiente, ya tiene las limitaciones visuales y las restricciones que hay. Casi siempre los problemas son o económicos o de creatividad. Y por lo general es la segunda, de creatividad. Porque esa es la ventaja de un juego independiente, que no necesariamente se rige bajo lo que el público quiera. Vale, porque si vos lo. Pero una pregunta que se me vino ahorita a la mente: o sea que todos los juegos viejos antes eran. Exacto, eso es lo que independientes quería. ¿O no? ¿Por qué? Porque empezaban con poca gente. En Nintendo no, porque ya tenía un presupuesto limitado de cuánto iban a hacer para la producción. Pero no restringían. Recordate que con más libertad. Pero se acuerdan del sello. El sello. Eso es lo que eso significaba que el sello oficial de Nintendo quería decirte que el cartucho era publicado por ellos. O sea que no era un juego independiente. Sino tenía ese pero sello. Había más libertad de creatividad, eso sí. Eso sí. Y menos personal. Tomé en cuenta que antes del auge de que todo esto se volviera la industria que es hoy en día. Eran equipos de 8 personas que desarrollaban un juego. Mortal Kombat empezó con 6. Sí, con 3 personas. Ya Mortal Kombat 2, sí. Estamos hablando ahora. El mismo equipo que hace Mortal Kombat son 300 personas. Uh-huh. 400 personas. Son estudios enormes. Entonces antes no tenían tal vez esas limitantes. Sí, en cuanto a tecnología y herramientas, o personal que no tenían. Hacían con piedritas los juegos. Sí, este es Mario. Yo creo que eso es que ahora vemos AAA. Que se sienten más simples porque tratan, o sea, la primera opción es tratar de recuperar esa inversión que hicieron. Eso es lo que les quería preguntar. Un juego AAA de este año que pasó, el 2014, que realmente no llenó sus expectativas para todo el dinero que invirtieron en ese 2014. De lo que pasó, Ikuto, Tier, o de los últimos. Lord, sí, de los últimos 2 años, tal vez. Lords of the Fallen. Pero sí, Lord of the Fallen no lo consideraría tan bueno. Creo que es un estudio de medio. Un estudio medio. Un estudio no muy reconocido. Sí. ni sé. ¿Qué pusiste todo lo de Fall? Yo no sé. Ay, espérame, sí hay juegos, sí hay juegos. Entonces, si me decís juegos, bueno, de juegos, sí, de los últimos años. Un montón de juegos que no cumplieron mis expectativas. Está White Dogs, por ejemplo. White Dogs, que yo probé. Bueno, inclusive Battlefield 4, el lanzamiento fue un desastre. Es un juego que le da mucho error. Claro que es un juego enorme, la competencia de Call of Duty. Correcto. Y lo lanzaron infinidad de fallas que dio ese juego. Sí, un montón de parches. Correcto. Y aún hoy en día no está completamente solucionado. Por ejemplo, a mí uno de los últimos que me decepcionó muchísimo fue Resident Evil 6. Y eso que fue un juego que detrás de él habían 600 personas trabajando. O sea, un estudio gigantesco. Pero outsourcing. Gigantesco. Y de verdad que sí se me hizo... Mal juego. Un juego que me decepcionó difícil bastante. Difícil conseguir el juego. Fue Gears of War Judgment, aunque yo sé que no fue en sí, el año pasado, fue ya tempito, pero es un claro ejemplo de cuando ya no tenías que seguir sacándole leche a una franquicia que ya no. Para mí fue God of War. God of War Ascension. Que es fue el caso. Para mí nada. Sonic the Rise of Lyrics, ese o ese malo. Sonic Boom, ese no. No hables de Sonic Boom, ya murió. Sonic Boom, ese uno. Ese uno, güey. Y no cumplió con la. Ahorita Sega está en una reestructuración grande de Sega. Sonic es imposible, en mi opinión. Para arreglarlo. No, pero no iba tan mal. Estaba el Sonic Colors y el Sonic. El Generation. El Generation era bueno y el Colors era bueno también. Yo, el último Sonic bueno que jugué fue Sonic 2. Sonic Adventure. Sonic Adventure, el decir. No, no, pero Generation fue bastante bueno. El Generation y el Color era bueno. El Color estaba bueno. O sea que todavía hay esperanza, pero es Sonic Boom vino a bajar. El caso de Sega es bien interesante porque Sega no se dedica tanto a desarrollar juegos, sino que en Japón se dedica más a publicar juegos. Publica Battlefield. Ellos publican Call of Duty. Perdón, Battlefield. Square Enix publica Call of Duty. Square Enix en la competencia. Entonces es diferente, pues. Grand Theft Auto, no recuerdo ninguna. Grand Theft Auto. Square Enix, sí. Entonces, básicamente eso. No sé, algún juego que se compare, que tal vez ustedes digan es mejor que un juego AAA. De un indie. De un indie, o que esté en ese término medio, como dijo. Yo dije No Man's Sky. No Man's Sky. Y aunque no ha salido y no lo he probado, exacto, pero se ve como un parámetro. ¿Creen que siga esta tendencia de ser juegos más independientes? Así. Yo lo que lo pongo como el mejor ejemplo creo que es con la industria del cine, que es bastante parecido. Es que mira, yo como lo miro es como que lo que dijo Karchu, que era como una ventaja, como una puerta para los nuevos desarrolladores de videojuegos a llegar a hacer un juego AAA. No, pero mi pregunta es ustedes, para el público tal vez, que el público quiere comprar un juego así, lo ve y dice, hey, ¿por qué este juego se ve como un juego deficiente o viejo, o tal vez retro, y tal vez no sabe por qué, pero es un juego independiente? Correcto. ¿Ustedes cómo lo verían en cuanto...? Porque también hay que entrar el factor de precio. Un juego independiente no vale lo mismo que un juego AAA. Es más barato. Por lo general. Entonces, ¿cómo lo ven en ese aspecto? Mira, yo realmente como cliente de la industria. Depende mucho. Creo que los independientes van un poco más enfocados para los conocedores de juegos, no para el mercado masivo. Entonces, es más selectivo el público. Es más selectivo. Definitivamente sí. Tiene que ser un alguien que esté buscando experiencias diferentes, quiere, correcto, abierto mentalmente, que tenga la mente abierta, ¿verdad? Y que para no todo. No se guíe solo en gráficos, sino que más por experiencia. Experiencia de juego y otros factores que normalmente lo encontrás en personas de un rango de edad de 18 en adelante, no en... Ah, pues no es un parámetro de juegos. Sí, es bien interesante eso que tocas, porque es cierto, ¿no? Raramente he escuchado a un niño, tal vez, o un puberto que me diga, ¡qué buen juego ese juego! ¡Qué buen juego es tu juego independiente! ¡Es tan hermoso! Sí, así, exactamente así. Karchu, entonces, ¿qué diría vos? ¿Que sí, puede ser que no, es importante, tal vez, para la industria, o ya, en realidad, ya no existe esa brecha entre juegos AAA y... Yo considero que sí es bueno para la industria que existan estas alternativas de los juegos independientes. Para, como mencionaba Luis, para aquellas personas que quieren, ya están cansados un poco de los lanzamientos de triple A, que ha habido saturación, por ejemplo, el otro FIFA. Otro Assassin's Creed, sí. La saturación de shooters, sí. Y ahorita viene la saturación de juegos de mundo abierto. Sí, sí. Y son tendencias que siempre pasan. En la generación de Nintendo 64 era una saturación de plataformas. Play 2, RPGs o juegos al estilo God of War, cosas así. Hack and Slash. Hack and Slash. Ajá, Hack and Slash, correcto. Y ahorita vemos shooters. Shooters. Pero definitivamente. La que viene es Mundo Abierto. Sí, sí. De hecho, ahorita ya hay. Ya apareció. Sí, ya apareció el resurgimiento de los JRPG. Sí. O RPG en general. Sí. Y definitivamente creo que con el apoyo de Steam, con Project Greenlight, sí. Independiente está para quedarse. Sí. Y en dado caso crecer. Y sobre todo por el formato digital que le facilita a ellos una plataforma. Hablando de eso, un poco para terminar. Pero aquí. No me preguntaste a mí, no le preguntaste a Tier qué pensábamos. Ajá, ¿qué piensan? No, maldito AAA. Nosotros somos independientes con Tier. Nos vamos de esta compañía y vamos a hacer otro podcast. Bueno, entonces, ¿ustedes creen que sí es necesario? No es yo no lo veo como necesario, sino que yo lo veo como un estado natural que tiene que pasar. Tiene que pasar, para nivelarse. Como necesario, sí. Ah, ok. ¿Y vos, Tier? Pues, no necesariamente le tiene que ser necesario. No necesariamente tiene que ser necesario que exista, ok. Entiendo. Bueno, Tier fue bien claro, no necesariamente tiene que ser necesario. Dinero. Bueno, dinero. Para concluir, no sé si están al tanto de la noticia de que Microsoft, bueno, está tratando de implementar lo que es el Windows 10 al Xbox One. Y esto va a ser una facilidad en cuanto a la plataforma, porque va a ser básicamente lo que está convirtiendo Microsoft al Xbox One es un dev kit, un dispositivo para desarrollar, para facilitarle a la. O sea que vas a poder probar juegos que están en forma beta de desarrolladores. Sí, exacto. De hecho, eso fueron promesas que hicieron al momento del lanzamiento de la consola. Sí. Que iban a ser. Y hasta ahorita se está empezando. Hasta ahorita se empieza a darse. Exacto. Con la ayuda de Windows 10, que le da esa facilidad a los desarrolladores. ¿Creen ustedes que esa sea una buena idea, jugada? Yo en lo personal lo veo como algo bastante positivo. Sobre todo de parte de Phil Spencer, que trata de integrar lo que es videojuegos para Microsoft. Siempre y cuando no tengan una influencia de precio, porque todo lo que grandes compañías empiezan a tocar ya vienen ganancias adicionales. Ahorita un juego normalmente independiente te anda costando entre 10 a 20 dólares. Y máximo $20. Ahora, ¿cuánto te costaría ese mismo juego en el Xbox Live Store, ¿verdad? Si ya viene con el apoyo de Microsoft, puede ser que lo que ellos están definiendo es que no es que te van a vender el juego, sino que va a ser una aplicación sí, dentro para probar, para que lo prueben antes de que para que lo vendan en su tiempo va a empezar a salir en el arcade. Aunque ya existen indies en los marketplaces de consolas, pero comenzaron en PlayStation y fueron portados a consolas. Y donde creo que han tenido más éxito ha sido en PC. Sí. Por ejemplo, Super Meat Boy. Pero los precios no suben, o sí suben bastante en cuanto a consola y PC. Los precios suben bastante. En cuanto a Steam, sí. Comparados a PC de los indies. Puede ser. A consola. Ahorita no. Pero puede ser. Entonces, para finalizar, una pregunta o algo que le quieran dejar de entender al público en cuanto a los juegos independientes y AAA. Bicuto. Mira, los AAA son como las baterías AAA y los independientes son como la República de Honduras. Estamos independientes. Sí, va. Carchu. Que, aunque parezca que estamos criticando los AAA, sí, no significa que todos los AAA son malos. Hay AAA que van a ser muy buenos, pero... Sí, eso yo lo dije, retrocédanlo en el podcast. Para que... Pero los juegos independientes están para aquellos que quieren buscar nuevas experiencias. Algo diferente. A mí me gustaría saber, con la interacción con el público, cuál ha sido el mejor independiente que han jugado o qué recomendaciones de juegos independientes tienen para ayudarnos también que salga. Ok, entonces recuerden de dejar sus comentarios, cuál es su juego independiente favorito, cuál es su franquicia de AAA favorita y por qué son importantes. O cualquier montón de preguntas. Cualquier yo no contestaría este cualquier pregunta. Comentario que puedan dejarnos es de nuestro grado. Gracias por seguirnos. Gracias, Picuto. Gracias, Tier Maximus. Gracias, Carchu. Gracias, Lucho. Y recuerden, jueguen y no se despeguen.